llegando los mensajes al 1558-230780. Hola, soy Eli, envío saludos a Jaime, Jessica, Rosa y Gladys del taller de la isla. Y la respuesta es, bien, el programa está buenaza. Bien, Eli, muchas gracias. Y siguen llegando los mensajes. Hola, Adri, ¿por qué no salís en las publis? Porque tengo una colega que me está dando una mano bárbara. Sí, ella es Daniela, estudiante del ISER, que nos está acompañando en el día de hoy. Hola, hola, hola, gente. Somos Franca y Salvador de Ramos Mejía. Nos gusta mucho la banda de Cazadores del Tiempo. Queremos escuchar el tema Creer, que interpretan ellos. Le mandamos un beso a Juanita y estamos muy contentos que salió bien de la operación. Muy buena la radio y el actor es bien por las dos respuestas. Y los tres últimos números de documento es 973. Un beso para todo el club de fans de los Cazadores del Tiempo. Las Mimosas de Lanús. Besos para Ricky y Adriana, muchas gracias. Así es, gente linda, maravillosa, compartiendo tus recuerdos por siempre. Casi me voy, Casi me voy, claro, porque le estoy poniendo mucho, mucho swing. Gente linda, maravillosa, no se olviden, el próximo 16 de abril, en Parrilla Bien de Campo, los esperamos a todos, pero tienen que llamar y reservar las tarjetas porque el lugar es limitado, Así que bueno, oyeron bien, escucharon, tomen nota. Dani ya nuevamente se lo va a decir y Adriana tiene más mensajes para este boletín. Hola, mis amigos, ¿todo bien? Yo trabajando, ¿me pasas algo de mi amor? ¿Sí? ¿De quién está hablando? De Sandra. Claro que sí, y ya nomás, de un segundo nada más, llega Sandro, para todas las fanas de Roberto de América, Roberto de Valentín Alsina, Nunca murió porque siempre está en nuestros corazones, Adriana. Así es, Ricky Latino, las chicas, sus nenas, siguen enamoradas de él porque él fue su ídolo, sí, su ídolo, de toda su adolescencia y juventud. Y como pasan los años, pero no pasa el amor sigue latente, Ricky. Miguel de Lanús dice, pide un tema, sí, de Cazadores del Tiempo, sí, dice, por la respuesta, bien, bien, bien, muy bien, tres últimos números de documento, 208. Así es, Adriana, gente linda, maravillosa, sí, muy bien, muy bien, muy bien, aquí compartiendo con el Chira también, que está muy contenta, está muy feliz, la tarde de tus recuerdos por siempre. ¿Y qué pasa, estimado renegado? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué se quiere colgar de ahí de la percha? ¿Qué está haciendo? Está como loco usted, Bueno, gente linda, a levantar el volumen de la radio porque llega, Adriana, escuchá, llega Sandro y yo te digo a vos, y a vos, y a vos, y a vos, ¿qué? A siete mujeres que tengo le digo esta noche. ¿Qué? Te propongo. ¿Qué, Ricky? ¿Qué? Te propongo. Esta noche. Te voy a hacer ver las estrellas. Ay, amor. Para vos. Lo pedís, lo tenés. Caminando de mi mano. Una flor en tu ventana. O que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo. Elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para... vivas de este amor ahí. Te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. Este tema es nuestra historia de amor. Así es, corazón, corazón espinado, aquí compartiendo la tarde de Los Recuerdos por Siempre, Adrián. Románticos de ayer, hoy y siempre. Bueno, vamos un poquitito a la farándula, vamos a hacer un pantallazo de lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene. Se viene esta manera de farándula. Así es, Ricky Latino, todos los famosos están saludando y dándole el apoyo. ¿A quién? A Cerati, sí. ¿Por quién? ¿De quién estamos hablando? De Shakira, ¿eh? Y la novia de Cerati dice, me quiero ir del país porque me maltratan y me siento bombardeada por todos los dimes y diretes, ¿eh? Así que desde acá, de toda la producción de Merengue Latino, todas las fuerzas y energías, ¿para quién? Para Gustavo Cerati. Por supuesto que sí, ¿eh? Seguimos. Se separa Ricky, como lo habíamos dicho hace unos cuantos programas atrás, porque donde lo escuchas, lo escuchas en Merengue Latino y Tus Recuerdos por Siempre, por supuesto. Se separa Midachi y Daddy culpó a Miguel del Cel por hacer la candidatura a gobernador de Santa Fe, ¿eh? Era sabido, era sobre llovido mojado, claro que pero sí. Ahora hay una duda, porque Miguel del Cel dice que Mauricio Macri no le está pagando, no le paga un sueldo para la candidatura por el momento, pero todo es muy dudoso, Ricky. Así es, y como comentaba, Adrián, hace un rato, como comentaba, a ver, decime, ¿qué está pasando con le gustó o no le gustó? Para mí que no le gustó nada, Ricky Latino, no le gustó nada a José María Listorti. Como hace un ratito estábamos hablando con Daniela, que no sabemos si los hombres son hombres o qué es lo que son. Pero ¿por qué te tirás con tan...? Porque hay hombres y hombres, Ricky Latino. A ver, decime, a ver, dale, porque ya, hacelo rápido. Hay hombres que ponderan la profesión de su pareja, de su mujer. Claro, pero ¿qué pasa con José María Listorti? ¿Qué pasa? Bueno, hacelo rápido, dale. Ser que la producción de Ideas del Sur convocó a la señora de Listorti, a señora Mónica, a bailar por un sueño, ¿eh? Así que... sí, bailando por un sueño, bien lo digo. Sí. Así que él es machista, Ricky, porque tiene miedo a perderla, ¿sí? No, me juego toda la ficha. ¿Qué tiene miedo a perderla? Porque ella es muy bonita y la fama hace eso, hace que todos los hombres caigan como lobos encima tuyo. Bueno, vamos a ver qué dice ahora. Vamos a ver qué dice ahora. Ya el próximo mes sale al aire Marcelo Tinelli, ¿no? Y bueno, ella se fue a la isla, estuvo bailando. Recordemos que ella es bailarina, claro. Baila muy bien. Y él no lo tomó con humor, no lo tomó nada. O sea que no le gustó. No le gustó. Le gustó. ¿Usted qué opina, Dani? La verdad, indignadísima. Porque hasta casi hecho un lagrimón en medio de programa en vivo estaba, sí, con su compañera Denise Dumas y le decía que tiene miedo a perder la familia. Y vos sabés cuánto nos costó, le decía Denise. Claro, sí. Y a Mariana misma, a Mónica, quiero decir, le decía, vos sabés todo lo que nos costó formar esta familia y vos querés bailar. O sea, encima no, en pero... vivo le tiraba una. No, ojo, yo estoy de acuerdo con la chica, yo estoy de acuerdo con la mujer, porque él la hizo decir que tuvo ese accidente. Sino, bueno, fracasó en ese sentido, si no hubiese estado también bailando él. Seguramente. Así que iba a ser el cano, iba a ser la movida de los románticos y todo eso. ¿Cómo lo va a hacer ella? Por eso él no quiere ver esa secuencia de cuando ella haga o haya a hacer vaya a hacer el caño, ¿no? El baile del caño. Imagínate, o si es que Tinelli vuelve a cortar polleritas. Oh, claro, eso es lo yo que creo lo que Listorti le agarra un síncope en el momento y no, pienso que no estoy con él, no estoy. para nada con él. Y bueno, ya que Adriana está en el mundo de la farándula, les digo a todos los romanticones que llega a la Argentina, el primero de los románticos, él es José Feliciano. Llega José Feliciano a la República Argentina. Muy bueno el tema de José. Quiero, ya que estamos, claro que sí. Y también llega a la Argentina Andrea Bocelli. Llega Andrea Bocelli. ¿Esto lo escuchaste en dónde, Adriana? En Tus Recuerdos por Siempre. Claro, exclusiva de Merengue Latino, por supuesto. Así es, llegan dos grandes figuras a la República Argentina, tanto José Feliciano como Andrea Bocelli, Andrea. Y siguen llegando los mensajes, Ricky, siguen llegando los mensajes. Sí, siguen llegando los mensajes feministas, Ricky. A ver, dale, decilo. Mira, Ricky, te dice. Ya te lo estoy leyendo de una, Ricky, Ricky, Ricky. Mira, Ricky, más vale que Adri la deje surgir y que sea una locutora como es Daniela. Porque vamos a la radio y agarrate de la oreja va a ser. Pero claro que sí, ¿no? Epa, lo que yo más dice? Quiero de que Adriana llegue a locutora también. Está trabajando para eso y está estudiando. Así que bueno, María, gente linda. María del Bajo Flores, ¿eh? Gracias. Así que la tenés cerquita, Ricky Latino. Bien, gracias, gracias, gracias. Así es. Gente linda, vamos nuevamente a la música de Melina León con el trío Los Panchos. Te dice a vos y a todos los románticos nuestro juramento. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. No puedo verte triste porque me mata. Los mejores. ¿Cómo me dirías? Los mejores. A abierto las 24 horas. Precio exclusivo para Remis. Estamos cerca de su problema. Avenida Rivadavia e Ignacio Cortina, Lanús Oeste. Llama ya al teléfono 11 35 49 42 08. Romería Los Mejores. El placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados. Milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Momento inolvidable. Eventos Blue. Salón de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunícate al 4240 1398 1553 33 6849 www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Este tema es nuestra historia de amor. Sí, estamos escuchando Los Cazadores del Tiempo. Luz del cielo. Así seguimos compartiendo tus recuerdos por siempre. Muy solicitado, Cazador del Tiempo. Muy, muy, muy solicitado. Hay gente que está escuchando vía internet. Y vía internet, Adriana, vía internet. En www.radiomaster969.com.ar. Radio Master, categóricamente peruana. Así es, Adriana, así es. Mucha gente ya se comunicó y está mandando mensajes por la adivinanza también. Así es, Ricky. Hola, soy Jessica. Soy del taller, bueno, no voy a decir el nombre del taller porque si no voy a ir a levantarle la publicidad y la van a tener que hacer. La respuesta es bien por la respuesta, el programa está de 10, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. ¿Tenemos mensajes? Sí, ¿no? Así es. Dale, César de la Costa, le mando un abrazo a Miguel de Lanús y se le he pedido tanto a Dios de los Cazadores del Tiempo, por favor. Bien, gente linda, ahora viene otro bloquecito, le pasás el micro a Dani, ahí está, Dani, a ver, vamos a entrar en este micro que yo, empecé por lo mío, a ver qué me dice, yo soy de Leo, a ver. Muy bien, empezamos con los signos zodiacales y bueno, nos dice Leo, por ejemplo. Sí, a ver qué me dice. Su vida estará centrada en el amor, los sentimientos. Esta noche te parto como un queso. Todo será positivo y le impulsará a proyectar su futuro con muchas esperanzas y fe. Qué oportunidades bien. Propicias para los proyectos. Muy bien, ahí estamos en proyecto con los Cazadores del Tiempo. Por su... ¿Y los números? ¿Los números? Números, 14. Mi número, mirá, ideal. El 26. Borracho, el 20, y el 69 para esta noche. Lo voy a jugar. Creo que dice 47, no sé. Apa, 47. Apa. Usted casi... No, 69 para esta noche. Ojo, chicos, no lo tomen a mal. No lo tomen a mal. No sean mal pensados. A ver qué Hay dice... Hay muchos chicos celosos, ¿eh? Sí. Guarda, a... ella se tiene que cuidar. A ver qué dice Piscis. Piscis. Bueno, acá tenemos varias, ¿eh? A ver, ¿quién... ¿Vos sos de Piscis también? Soy de Piscis. Ah, qué carácter, nena. Por favor. Oh, no, muy buena chica. Somos muy susceptibles nosotras, muy cariñosas, sensibles. Son lloronas. Ustedes son como Mirtha Legrand, la chiqui... Porque pero no olvidamos. Perdono, pero no. Bueno, dale. ¿Sí? Defienda con todo su ser lo que cree que es suyo. No pierda el terreno por equivocaciones o errores. Tendrá que hacer de mediador en un problema familiar algo inestable. Ojo, no crean lo que dice el horóscopo, yo no creo. Pero bueno, en fin. Y nuestro oyente, que es del signo Escorpio, Elcira, te cuento lo que dice, tus números, para ver, para la quiniela. Para la quiniela, a ver. 70, 28, 43. Ojo al piojo, Tendrá suerte en sus iniciativas laborales debido a que mantiene conversaciones importantes. En dinero, por ahora no hay variantes. Ofa, renace la armonía, la dicha dentro de la pareja. Y creo llega el amor muy escondidito. Pronto. Claro, está escondiendo algo usted. Algo, dígame, señora, algo. ¿Qué esconde? Dígalo, sáquelo a flor de piel. ¿Cómo? Mirá lo que dice. No, es terrible. Ya, no podés. Ya estás haciendo... No podés. Taca, ¿y no nuestro podés. Operador de qué signo es? A ver, ¿de qué signo? De Tauro, Lo leemos ya. Dale, a ver. Te cuento que tu número son el 37, 67 y el 89. La rata es una rata. Bueno. Es un ratón, vamos, dale. Usted debe mantener el optimismo, pensar con esperanza, fe, y desde ahora tiene la batalla ganada. En afectos, evite que las tendencias desalentadoras recaigan en su pareja. Ahí está, ¿ves? Ahí está, lo pedís, lo tenés. Como, qué lindo bloquecito este, Dani, ¿eh? Es muy lindo. Lindo, sí, un aditivo más para... Claro. Para romántico, y hay gente que cree. Adriana, estás con... Me tenés podrido con ese celular. Parece a la risa de Riquelme. Dale. Son los oyentes que están junto a los cazadores del tiempo. Bien por la respuesta. Me llamo Natalio, con los tres... ¿Natalio? Natalio. Mira. Con tres últimos números de DNI, 023. Me gusta mucho el programa. Quiero escuchar un tema entero de los cazadores. Suenan re bien. Besos para todos. Bueno, gracias, Natalia. Ahí está. Bueno, gente linda, maravillosa. Ahora nos dijeron los muchachos que van a venir el próximo sábado. Espero que esta vuelta sea, ¿eh? Y cuando vengan ellos vamos a escuchar todo. Así ellos van a tener material nuevo, van a escuchar todos los temas de... Vamos a empezar a mechar los temas de Cazadores del Tiempo que van a actuar el próximo 16 de abril. Por ahí anda... la papeleta de Uruguay. Así es, Bien de Campo te invita a la cena Show a la Carta este sábado 16 de abril, 21 horas, espectacular presentación de Cazadores del Tiempo. Toda la música del recuerdo de hoy, de ayer y siempre, cumbia, pop latino y rock and roll. La entrada es libre y gratuita, siempre y cuando reserve su entrada. La capacidad es limitada, llamando a los teléfonos, puedes hacer la reserva al 42 62 39 94 o al 15 40 39 80. 36-38. Los puedes ver y escuchar en YouTube, Cazadores del Tiempo. No te quedes afuera, llama ya. Bien, Dani, espectacular. Estimado agente, vamos a la música. Llega lo romántico. Llega Luis Miguel. Luis Miguel, y te dice, escucha, para todas ustedes, chicas, sabor a mí. Que esta noche quede impregnado mi perfume. Lleve por siempre en la piel. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Miguel López, lo tenés aquí en la tarde de la 96.9 de tu dial y sigue mandando mensajes. Franca y Salvador de Ramos Mejía, queremos escuchar el tema Creer de los chicos del Cazadores del Tiempo. Ahí está, ¿cómo están los chicos de Cazadores? Muy bien, excelente. Aparte, tienen muy buena banda. Le digo que dentro de la banda, algo novedoso tal vez para nosotros, hay dos mujeres. Una de las mujeres canta y toca las tumbadoras, bongo, y la otra mujer toca el bajo. Es espectacular, ¿eh? O sea, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Cazadores del Tiempo van a estar cuando... Van a estar el día 16 de abril, 21 horas, ¿dónde? ¿En dónde? En Parrilla Restaurant Bien de Campo, que los invita a la cena show a la carta, el día 16 de abril, 21 horas, espectacular presentación de Cazadores del Tiempo. Toda la música del recuerdo de ayer, hoy y siempre, cumbia, pop, latino y rock and roll, entrada libre y gratuita, reserve su entrada y capacidad limitada. Llama a los teléfonos 4262-3994 o al 1540-3986-38. Los podés ver y escuchar en YouTube. Cazadores del Tiempo, no te quedes afuera. Llama ya, llama ya. Llama ya, claro que sí. Saludos para Hugo, uno de los integrantes de la banda. Saludos para Hugo, para Jorge, para todos en general. Bueno, con Hugo porque estamos... él es como un el líder ahí de la banda, digamos, que no se ofende a la demás gente de la banda, ¿no? Pero bueno, con él fuimos que arreglamos anoche lo de este evento y esperamos tener más eventos, ¿eh? Sí, señores, con esta banda, sí. Y seguimos con la adivinanza, por supuesto. Y los últimos minutitos, Ricky Latino, por la adivinanza el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo se llama el actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho? ¿Cómo se llama el actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho? Recordá que jugás para una cena para tres personas, gentileza, parrilla, restaurante, Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste. Y la segunda adivinanza, Ricky Latino, Víctor Manuel, ¿es de Cuba o de Puerto Rico? Víctor Manuel, ¿es de Cuba o de Puerto Rico? Recordá que jugás por un CD de Víctor Manuel, gentileza de quien, de Merengue Latino y Recuerdos por Siempre, por supuesto. Llama ya al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-2307-80. Claro que sí, siga llamando. Y para toda la gente, 7 menos 10 hacemos sorteo. Y para todos los fans, para vos, Cuervo, que estás ahí escuchando la radio, que me mandaste mensaje, hoy gana Boca, che, a las 19:10, Boca, San Lorenzo, San Lorenzo, Boca, hoy gana Boca, che. Seremos, no me mandé mensajito, seremos, vamos, seremos. A ver, Tuco, para vos, que me cargabas hoy, bueno, hoy vamos a dejar de ser hijos de ustedes, sí, sí, vamos a ver. Hijos nuestros, no, esta noche gana Boca, che, no te vamos, creo. Vamos a la música, vamos a la música. Nuevamente viene la música, exacto, viene la música. Lentos Americano, esta vez en español. Roset, y dice, un día sin ti, no sé lo que haría. Mataría un toro al pargatazo, quizás, ay, un día sin ti. Roset. Y pretendo ser mía. estamos? ¿Cómo estamos con el amor? ¡Ay, el amor, el amor! ¿Y de dónde venimos nosotros? Del amor. Claro que sí, por supuesto, un día sin ti no sé lo que haría. Bombón, asesino. Decime, Adri, decime el poema, a ver. Llegó un poema para Daniela, Ricky. ¡Oh, Ricky, cómo están los hombres con Dani, eh! Me miras con tus ojos, desnudas mis pensamientos. Me tocas y mi piel se eriza. Me besas y pierdo la noción del tiempo. Me arrastras a las pasiones del profundo silencio, al torbellino del amor, al inconsolable firmamento. El amor es una magia. No es lujuria ni locura. Lo que me empuja es mi vida, mi desenfreno por vos. Es como explicarlo. Solo con tu voz, que recién descubro, siento las declaraciones de amor pintadas, y en vez de cuadros, en tus versos, gracias a un reciente conocido. Te amo. ¡Epa! ¿Cómo estamos hoy, eh? Ay, sí, lo que hacer. Ya como bulones. Ay, Ricky. Porque Ricky, el amor lo puede. Pero Daniela... Daniela le quiere dar el agradecimiento a ese querido oyente que es anónimo. Es como una luz. Ahí está, ¿eh? Y siguen los poemas, siguen un poema. A ver qué dice. Mujer, nunca habrá un día en que no piense en ti, esperándote sinceramente para tener el valor de decirte cuánto te amo, que tengo sentimientos que arde mi sangre cuando alguien se te acerca, y es difícil para mí que no puedo descansar sin pensar en ti. Marcelo, el cemental de Villa Industriales. Para su eterno amor, Rosa. Así es, compartiendo la tarde, y mientras vamos escuchando musiquita, vamos a hacer el sorteo. Escuchá, llega mi tocayo, llega Ricardo Montaner y te dice a todos ustedes, locuras, amores, bésame, bésame la boca, amor. Ay, esta noche no saben cómo sufro, quiero estar contigo y amanecer con vos, amor. Bésame. Quiero. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. El mar más profundo besaré con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el recorrido de mis manos a tu alma. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice de esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia bésame, bésame en la boca profundamente. Y esta noche hagámosla los dos. Y juntos, mirando a las estrellas, hagamos el amor. Bueno, llegó la hora de decir adiós. Pero antes de irnos, Dani, Dani, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo no sabés la gente que estaba llamando por Dani? La gente que llama por el CIRA, que la escuchó tres veces. La voz, dice, me encanta la voz del CIRA. No, acá tengo todo. No, no, yo te voy a mostrar los mensajes, no sabés. Es impresionante, ¿no? Esto está que arde, arde, arde. Bueno, Dani, vamos con lo tuyo, dale. Arde tanto como esta parrilla. Parrilla, restaurante bien de campo, invita a la cena Show a la Carta, sábado 16 de abril, 21 horas, espectacular presentación de Cazadores del Tiempo. Toda la música del recuerdo de ayer, hoy y siempre. Cumbia, pop latino y rock and roll. Entrada libre y gratuita. Reserve su entrada anticipada. La capacidad es limitada. Llamando a los teléfonos 4-262-3994 y al 15-40-39-86-38. Los podés ver y escuchar en YouTube. Cazadores del Tiempo. No te quedes afuera. Llamá ya. Bueno, Dani, sí. Vamos despidiendo a Dani, Adri, que ya nos cerramos el programa ya, Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estuve más que contenta por participar de esta locura radial, pero hermoso, hermoso. Y gente de todas partes de Capital y Gran Buenos Aires, claro que se copa con el programa. Y escuchando también vía internet. Así es, a través de www.radiomaster969.com.ar. Bien, Dani. Será un gusto estar nuevamente con vos aquí, que venga, estás invitada, a la casa es tuya, podés venir las veces que quieras, así que bueno, Dani, fue un placer estar junto con vos, Muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias. Bueno, Dani, chao, nos vemos la próxima. Dani, Adri, los ganadores, y primero la adivinanza, después los ganadores, vamos. ¿Cómo se llama el actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho? El actor y humorista que interpreta al Chavo del Ocho es Roberto Gómez Bolaños. Muy bien. La segunda adivinanza era Víctor Manuel es de Cuba o de Puerto Rico. Y Víctor Manuel es de Puerto Rico. Exacto, correcto. Y los ganadores de este concurso son el primer premio. A ver. Para Miguel Soto de Lanús. Muy bien, fuerte el aplauso por ahí. No se me duerma, señor. Se ganó una cena para tres personas, gentileza de Parrilla Restaurant Bien de Campo, que lo espera en Diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste. Y el segundo premio, que es el CD de Víctor Manuel, es para Elena de Lavallol. ¿Dónde tiene que venir Elena de Lavallol? Avenida Sáenz, 459, primer piso, Capital Federal. Así es, gente, nos tenemos que ir, lamentablemente, pero el sábado estamos nuevamente con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la mejor música del Chumerío. Comentario, sí, Adri, dale. Para mí un gusto y un placer haber compartido esta mesa de trabajo con nuestra querida Daniela. Y la espero el próximo sábado. Sí, así tomamos unos mates y nos divertimos un poquito. Yo me despido hasta el próximo sábado. Que tengan una bellísima semana. Ámense, protéjanse, saben que los quiero. Y le doy el micrófono a la señora Elcira. Ah, sí, claro, porque de aquí nos queremos despedir, porque ella es una fiel oyente de que empezamos hace 20 años. Ahí está, vamos. Bueno, para decirles que la radio es muy linda. Nunca había estado en un lugar así. Me encantó conocer y muchísimas gracias por invitarme. El programa, ustedes saben que yo lo escucho desde siempre y es muy, muy lindo. Gracias, Sera. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gente linda, maravillosa, nos tenemos que ir. Sera, hasta el próximo sábado. Chau, chau. Somos esa radio que te acompaña. Somos esa radio que te transporta. Día y noche, noche y día, en la misma sintonía. Yo no sé mañana. Somos Radio Master, 100% categóricamente peruana. Atención. Atención. Cori Megadisco anuncia su cuarto regalo del año. Su cuarto regalo del año. Este sábado 12 de marzo. Entrada gratis para todos de 22 a 24. Y la actuación en vivo de El Retutu. Ángela. Clasiquero. Inés Gaya. Por eso Cori es el poderoso de Capital. Un momento. ¿Escuchaste?

Ella supo siempre que bardeaba igual. Me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir. Ja, que contigo solo yo quiero vivir. Vayámonos los dos, que te parece. Te hago un proceso cuando amanece. Qué lindo es este amor y cómo crece. Hagamos el amor, que te parece. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres esa bestia de tomar y yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres esa bestia de tomar y yo te volveré a tener. FM 96.9 y también, sí señor, a través de la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración, Radio Master categóricamente peruana, así es, obviamente. Y estamos arrancando a las 19 horas 10 minutitos esto que es la previa de Cori Megadisco, palpitando lo que va a ser otra gran noche de sábado que tenemos en Cori Megadisco, como lo hacemos sábado tras sábado, señores, sí señor, porque nosotros te ofrecemos la mejor compañía, la mejor diversión antes de venir a bailarte al poderoso de Capital. A partir de las 10 de la noche va a estar habilitando sus puertas el número 1 de Buenos Aires, el número 1 de Capital Federal, Cori Megadisco, acá en la avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Y esta noche es una noche de grandes emociones, sí señor, de grandes emociones, porque llega la cumbia gorda, llega el Retutu, que lo tenés ahí abriendo el programa, llegan los Gastones con su nuevo éxito junto a Bazooka, creador de Macaco también. Hoy volví a verte, el Retutu, cumbia gorda, sí señor, abriendo la noche de Cori y el Retutu. Seguramente con la continuidad de los shows musicales se vendrán los clasiqueros. Sí, señor. Sonia, Diego, Sarita y todo. Los que forman clasiqueros, Julito y algunos más que por ahí no recuerdo el nombre. En la gran noche de Cori Megadisco, avenida Sáenz 459 Pompeya. Además, tendremos la presencia de él, de Ezequiel, cantante de Mengaya. Y hijo del popular Marcelo Güero, cantante de Los Leales. Sí, señor, llega Mes Gaya a la noche de Cori Mega Disco. Y esto no es todo, porque llega la reina de la canción. Llega la voz, llega ella, llega Ángela Leiva. Una vez más, al escenario del poderoso de Capital, la presencia de Ángela Leiva, seguramente cerrando una gran noche de Cori Mega Disco en la avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Y hoy es el cuarto regalo del año que tenemos. ¿Y qué regalo que vas a tener? Porque todos, pero todos, sin distinción de edad, gordos, flaquitos, rubios, morochos, petizos, lo que sea, todos entran gratis a Cori Mega Disco, avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya, donde está Cori. Pero nos vamos preparando también para el próximo viernes, Paca, ¿no? Sí, señor, gran noche en Cori. El próximo viernes llega Los Ecos de Beto Cuesta. Sí, señor, Los Ecos de Beto Cuesta, Cori Mega Disco. Y además, Pocotín y su banda 10 ahí acompañando. Las entradas anticipadas solamente a 30 pesitos las conseguís acá en Cori y otros puntos de venta, Sí, señor, Ahí están Los Ecos de Beto Cuestas, que llegan con un show exclusivo a Cori Mega Disco. Los Ecos de Beto Cuestas, próximo viernes a la noche, viernes 18 de marzo, a partir de las 22 horas, en Cori Mega Disco. Organizan Silvia y Cuchi Producciones. Todo esto el próximo viernes en Cori. La mejor cumbia peruana también la tenés en Cori Mega Disco los días viernes. Así que esto lo vas a vivir mientras escuchamos ahí en la cortina. Pero, la gran noche es hoy con... con ellos, con el retuto que habría en el programa. Bueno, vamos a dar los títulos de este programa número 40 ya. Lo arrancamos en la Radio Urcupiña. Lo seguimos en la Master en duple con la M1550. Titulares. Señor operador Taca, que le damos la bienvenida. Está ahí en los controles. Títulos de este programa de cumbia y algo más. Cuando ya está arrancando San Lorenzo Boca en el nuevo gasómetro. Plato fuerte de la jornada futbolística que también lo vamos a vivir minuto a minuto acá a través de la FM 96.9 Radio Master categóricamente peruana y AM1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Bueno, ¿qué decía? Titulares para este programa, así, de esta manera. Vamos con los títulos, dale. Suena nuestra amiga la Carlita en la cortina junto a Chanchín y le da pie a los títulos de este programa. El Retutu, Ángela Leiva, Mes Gaya y Clasiqueros. Esta noche en Cori Mega Disco con entrada gratis para todos, 22 a 24. Esto no es todo. Esta noche en la nueva Casona VIP de Avenida San Juan 2926 llega el grupo Sombras. Gran noche norteña en la nueva Casona VIP con el grupo Sombras. Y mañana, otro grupo legendario de la movida norteña, llega Malagata a la nueva Casona VIP. Ya te vamos a contar más de la nueva Casona. Se vienen las peñas La Moldeña para el fin de semana, sábado 26 de marzo, la presencia de Bandidos y Guanabara. Sí, señor, Bandidos y Guanabara. Además de grande show de folclore directamente desde Salta y Jujuy, toda la movida del folclore. La Moldeña con los hermanos Zapata. Pero se vienen nuevas peñas de nuestro amigo Alfredo Guerrero, Atención. Para el mes de abril tenemos el aniversario de las peñas. Llegan para vos Willy Campero y además la presencia de Caricia, hasta ahora confirmado. Y para mayo 21 y 24, Gastón y su agrupación Santa Fe directamente desde Jujuy. Además de esto, la presencia de Ventura y sus tropicales. Hay mucho más para contarte después. También vamos a tener lo mejor de Walter y su grupo Impacto, un grupo que viene sonando con todo. También tenemos la gran fiesta que se está preparando, la gran fiesta que estamos preparando de nuestro programa. Vamos a organizar una fiesta, pero no te voy a adelantar mucho, más adelante va a ser esto. Pero se viene una gran fiesta, no te lo pierdas, lo que estamos organizando con nuestro programa. Además, la presencia en este programa del deporte, sí señor, con el torneo clausura, el fútbol de ascenso, el fútbol internacional, el polideportivo. Además, entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori Mega Disco, siendo la previa. También los mejores temas de la movida tropical, como solo nosotros te ofrecemos. Y además, tus mensajes y pedidos en nuestras vías de comunicación. Y como siempre, muchísimo más. Esta fue la apertura formal de este programa de la previa de Cori. Y seguimos palpitando la noche. De Cori se viene ahora ella. Está todo preparado. Es la reina de la canción Ángela Leiva esta noche en Cori de la disco. Ángela con Mientes, dale. Esta noche junto a El Retutu. junto a Mes Galle, junto a Clasiqueros, trayéndote Mientes. Lo va a interpretar seguramente esta noche en Cori, con entrada gratis para todos de 22 a 24, Avenida Sáenz en 459 Pompeya. Próximo viernes, Los Ecos de Beto Cuesta, Pocotín y su banda 10, con entradas anticipadas a 30 pesos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del deporte, ¿les parece? Sí, señor, es momento de hablar del torneo Clausura 2011 y su quinta fecha, que arrancó el día de ayer viernes, ¿eh? Gran victoria, muy importante para la zona del descenso y promoción. Olimpo le ganó 1-0 al Boy con gol de Maggiolo y continuó con la victoria como visitante en el último minuto. Banfield le ganó 2-1 a Tigre con los goles de García y Ferreira. En tanto, para Tigre había igualado Morales. Lo voy a molestar a nuestro operador un segundito ahí, Ataca, a ver si tiene el audio ese deportivo de siempre preparado. Lo va a ir buscando él, obviamente, porque los goleadores de Banfield fueron García y Ferreira, obviamente. Y tenemos la palabra exclusiva de Ferreira, que decía lo siguiente tras la victoria de Banfield. Dale. Me quedo en la puede convertir, pero lo importante es lo que dejaron mis compañeros de la cancha, se mataron uno por uno, bueno, por eso le pudimos ganar. Mañana está en la tabla de posiciones en el primer lugar, ¿qué significa? No, nosotros estamos contentos, estamos haciendo partido a partido y después más adelante vamos a ver para qué estamos. ¿Tiene un nuevo goleador, Banfield? No, yo trato de entrenar todos los días, de matarme, y bueno, tratar de aprovechar las oportunidades cuando me toque, tratar de meterlo. Así pasaba Ferreira, goleador ayer en el partido de Banfield, que marcaba la victoria para el conjunto sureño. Bueno, esto continúa en el día de hoy con el empate. Hace un ratito Lanús, Gimnasia y Esgrima de La Plata igualaron 0-0. Están jugando la Paternal, comenzó hace un ratito. Argentino Junior Arsenal también igualan 0-0. Y en el nuevo gasómetro lo estamos viviendo en vivo y en directo a través del Super Plasma que tenemos acá instalado en nuestra cabina de Radio Master 96.9. San Lorenzo Boca, 12 del primer tiempo, igualan 0-0. Pero esta fecha va a continuar mañana domingo, ¿eh? Atención, Estudiantes Godoy Cruz van a jugar a las 17 horas. En tanto, Colón va a recibir en Santa Fe a uno de los punteros hasta ayer, ¿eh? Porque ganando Olimpo y Banfield se fueron a la punta. Racing Club de Avellaneda, Colón será a las 19. Mismo horario en el Monumental van a jugar River Plate y Vélez Arfield. Gran partido, ¿eh? Y el lunes cierran la fecha Huracán Quilmes a las 19 con transmisión de Radio Urcupiña M1550, relatos de Coco Comas. Y a las 21 horas cierran la fecha Independiente Newell, un Independiente necesitado, crisis en el conjunto del turquito Mohamed. La tabla: Olimpo y Banfield tienen 10 puntos, Estudiantes y Racing tienen 9 unidades, River tiene 8, San Lorenzo con el empate parcial se va a 8, Arsenal tiene 7, al igual que Colón de Santa Fe y Tigre. Eso es lo más destacado del torneo Clausura 2011, cuando ya arrancó en el día de ayer la quinta fecha. Vamos a recordar las vías de comunicación. Jaca, ¿te parece? Para comunicarte con nosotros, podés llamar, podés salir al aire, nos podés contar qué estás haciendo, cómo te preparás después de esta tarde que arrancó media lluviosa, pero ahora va queriendo, va bajando la temperatura. Un clima ideal para hacer una buena previa, para tomarte algo, para comerte una buena pizza, unas buenas empanadas, unos sándwiches de miga, unas papas fritas, una picada, ¿por qué no un asadito? Unas buenas hamburguesas, no sé, unos panchos, lo que sea, es ideal para acompañar alguna bebida y venirte a bailar. ¿A dónde? Al Poderoso de Capital, ¿eh? Sí, señor, al Poderoso de Capital. A Cori Mega Disco, que esta noche te ofrece 4 grandes shows, ¿eh? El Retuto, Ángela Leiva, Mes Galle y Clasiqueros. Y la entrada es gratis de 22 a 24, así que no tenés mucho tiempo todavía de hacer previa. Son 7:30 de la tarde, nos acompañás a nosotros con la mejor música. Vas tomándote algo, nos escuchás a nosotros los mejores temas. Si querés llamar, pedís saludos, lo que sea. Ya podés empezar a participar por entradas para la peña que tenemos el 26 de marzo. Pero te cuento que las vías de comunicación para comunicarte con nosotros son las siguientes. 4911-9755, ¿eh? Tomá nota, 4911-9755 o al 4911-9795. Para mensajes de texto tenemos dos opciones, 1554-268085 o 1534-266609. Si querés mandarnos un mail, cumbia.yalgomas@hotmail.com. Cumbia, pones un punto en el medio, el punto, ¿no? La palabra. Y algo más, @hotmail.com. Además de esto, obviamente, podés hacerlo a través de nuestro Facebook. Buscás El Golazo en el buscador. Va a aparecer una foto ahí de la radio. Podés dejar un mensajito en el muro con lo que opinás, con lo que querés saber. y te vamos a estar ahí pasando el mensaje. Después te paso los fotolog, las páginas web. Estamos, acordate, por radiomaster969.com.ar y también a través de radiourcupina.com.ar. Tenemos chat y mucho más. Te cuento rapidito, antes de volver a la música, lo que va a pasar en la Peña de Alfredo Guerrero, en la calle Perón 1281. Hasta este momento, para el sábado 9 de abril, aniversario de las peñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas Las Norteñas, tenemos confirmado al ex cantante de Bandido, Willy Campero, directamente desde Jujuy. Y Caricia, nuevamente Emiliano, que dio un gran show el lunes pasado. Ya están todos los videos en nuestro Facebook. Emiliano, nuestro amigo de Caricia, llega a las peñas norteñas de Alfredo Guerrero. Esto será el sábado 9 de abril en la calle Perón, en el microcentro. Más adelante te voy contando más novedades. Como siempre, ingresá en Facebook a Bar Salteño o hacelo a través de www.barsalta.blogspot.com y también en nuestro mail barsalta@hotmail.com. Ahí tenés más info y más novedades de lo que van a pasar en las próximas peñas de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Y en mayo, toma nota, 21 de mayo y 24, martes 24, porque el 25 es feriado, ya tenemos confirmados de Jujuy, Gastón y su agrupación Santa Fe, y también además la presencia de un grupo que viene con todos del norte, Ventura y sus Tropicales, de la mano de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Más adelante te cuento más, es momento de volver a la música en la previa de Cori Megadisco, poniéndonos en clima con el Retutu Ángela, Clasiquero y Mezgalla. Se me viene, sí señor, un grupo que viene sonando con todo, un solista ex Grupo Sombras. Se viene el señor Walter y su grupo Impacto, y este temazo, Con el Corazón. Esto es la previa de Cori. Bye. Simplemente Gori, Gori, Gori. Definitivamente el número uno. Y así pasaba lo nuevo de la cumbia norteña. El señor Walter es un grupo impacto. Qué temazo esto que sonaba con el corazón. Acordate, Walter y su grupo impacto, ex vocalista del grupo Sombras. Para contrataciones a los siguientes números, 15-55-62-6294, 15-55-62-6294 o al 718-3705, 718-3705, Walter y su grupo impacto, ex grupo Sombras, que se viene con todo lo nuevo de la cumbia norteña, obviamente sonando nuestro programa Cumbia y Algo Más, la previa de Cori Megadisco, Llega mensajito de texto a nuestros números de contacto al 15-54-26-80-85 o al 15-34-26-6609. 15-34-26-6609. Prueben mejor ahí a la segunda opción, obviamente, porque ahí van a llegar más rápido los mensajitos, Atención, dice, hola, soy Marita de Bajo Flores. ¿Me pasás el tema de Macaco Guacho Fuma Porro? Dice, un beso, muy buen programa, los felicito. Y hoy de cabeza a Cori, por supuesto, Todos tienen que estar en Cori esta noche, porque se vienen cuatro grandes shows. El Retutu, Ángela Leiva, Clasiqueros y Nesgaya. Todos entran gratis de 22 a 24. Hacemos la previa. Ahí estás escuchando de cortina por Panamericana Macaco. Después para Marita de Bajo Flores le prometemos un tema completito de Macaco. Vamos a ver si tenemos ese de Macaco. Si no, vamos a ir con Yo Te Amo o algún otro de Macaco, obviamente. Para Marita de Bajo Flores, que viene a bailar esta noche al Cori Megadisco. Vamos a hablar un poquito ahora, Taca. ¿Te parece? De la nueva casona VIP. Sí, señor. La nueva casona VIP de el barrio ahí de San Cristóbal. Que hoy te ofrece una gran noche, Ahí suena Media Naranja. Estos clásicos lo bailás en la nueva casona VIP de Avenida San Juan 2926. A partir de las 23 horas abrimos nuestras puertas. Mayores de 25 años, solas y solos. Elegante Sport. Reservas al 4308-2727. 4308-2727. 2227, perdón, 4308-2227. Ese es el número. O al 15-5313-3953. 15-5313-3953. Esta noche, el show de un clásico de la movida tropical, el Grupo Sombras. Sí, señor. Esos aplausos son para el Grupo Sombras, que se presenta esta noche en la casona. Mañana, presta atención, otro grande, otra leyenda, Malagata, presentándose en la nueva casona VIP de Avenida San Juan 2926. Para el próximo fin de semana tenemos la presencia de Agustina Grimaldi. Sí, señor. Sábado 19, Agustina Grimaldi. Y el sábado 26 llega el show de Angie y La Diferencia. Pero lo más importante, hoy Sombras, mañana Malagata. Acordate, mencionando nuestro programa. Sí, señor, mencionando Cumbia y Algo Más de Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Una consumición sin cargo en la barra. Para todo aquel que vaya a bailar a la nueva casona VIP de Avenida San Juan 2926, una consumición en la barra de parte de Cumbia y Algo Más ahí en la nueva casona VIP de la mano de nuestro amigo El Tano. Bueno, ahí pasaba entonces la publicidad de la nueva casona VIP. Más adelante mucho más de la nueva casona. Es momento de recordar las vías de comunicación y volver a la música. Acordate. Esta noche en Cori Megadisco, Retutu, Ángela Leiva, Clasiqueros y Mezgaya. Nadie paga entrada hasta las 24 horas. Abrimos las puertas a las 22. Avenida Sáenz 459. Pompeya. Próximo viernes, Los Ecos de Beto Cuestas. Show exclusivo directamente desde Perú. Y además, Pocotín y su banda 10. Anticipadas a 30 pesos en Cori Megadisco. Y varios puntos de venta más. Viernes 18 de marzo en Cori Megadisco. Seguramente en la programación de la 96.9 tendremos lo que va a pasar el otro sábado en Cori. Ahí suena, Los Ecos de Beto Cuestas. Mientras escuchamos en la cortina Los Ecos de Beto Cuestas, te recuerdo para comunicarte 4911-9755. 4911-9755. Además, al 15-54-26-80-85. 15-34-266-09. O al 4911-9795. Suena Bandidos en la cortina y lo vamos a dejar completitos. Este grupo se presenta el 26 de marzo junto a Guanabara y varios más en la Peña de los Hermanos Apaz a la Moldeña. Lejos de ti el éxito del momento, cumbia saca desde Jujuy. Bandidos, dale. Y toda la gente ahí de la radio Cori, La verdad que contentísimo y con ansia para tocar esta noche, ¿no? Es así, ¿eh? Otra gran noche en Core Megadisco. Vuelve el Retutu, vuelve la cumbia gorda, obviamente. Te vimos en televisión, Gastón, esta tarde. Gran show del Retutu ahí en la tele presentando los temas nuevos y mucho más. Pero esta noche en Cori, abriendo una gran noche de la parte de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que un show totalmente renovado, con temitas nuevos, con un temita que pedimos mucho, ¿no? Que se llama Hoy Volví a Verte. Un tema que está muy solicitado y gracias a Dios se metió la gente, ¿no? Se trata del tema de un gran amor que yo tenía y bueno, hablamos con Bazooka y me sacó este tema, así que contento con toda la gente de Cori que siempre que vamos a Cori nos reciben de una manera impresionante, toda la gente de Bajo Flores, de Sultani, de Soldati, de Madero, de Felina, para que no me olvide ninguna más, Lugano. Toda la gente de los alrededores, sí, perdón. Sildañez también, la gente de Sildañez, obviamente. Siempre Sildañez, presente ahí, Mataderos, bueno, muchísima gente que va a bailar a Cori, Parque Patricio, Pompeya. Todo Capital elige Cori Megadisco y la gente de provincia, de La Ferrere, también muchísima gente, Gastón, ¿eh? La Ferrere, de donde estoy yo, La Ferrere. De La Ferrere, es verdad, mucha gente de La Ferrere viene. Nosotros abrimos el programa con el tema Hoy Volví a Verte, que hacés junto a Bazooka. Un temazo, Gastón, obviamente, que está sonando con todo, no solo acá en la radio de Cori, sino en todas las radios, como me decís. Sí, la verdad que contentísimo. Agradecerle a vos, Ejo, por pasarme nuestra música, a los de Jofe del Boliche por pasar la música, ¿no? Al señor Ricardo Banjai también, por confiar nuevamente en el Retutu, a la gente, en especial a la gente que hace posible de que el Retutu se pueda mantener donde está y poder tocar de nuevo en ese escenario, lo más lindo que le puede pasar a uno, mantenerse y seguir tocando, y que la gente, la verdad, uno se va. Yo cuando termino el show de Cori, yo sé que me voy contento porque a la gente le gusta y bueno, contentísimo, agradecerle a ellos de todo corazón. Así es, Gastón. Además queremos agradecer y mencionar esto de la buena onda que tenés siempre con nosotros, porque viste, nunca te la has creído por decir, bueno, es un gran momento el Retutu, estamos en todos lados, en todos los boliches. Giras, no. Cada vez que yo te llamo y lo quiero mencionar al aire, me atendés con toda la buena onda de siempre y la verdad que te agradezco por siempre estar acá al pie del cañón para salir al aire en la radio. Gastón. No, sí, la verdad. Yo me debo a ustedes, yo me debo a la gente hace que esté donde esté y bueno, yo estoy con ellos, aparte a mí me gusta. No soy uno más, soy como ellos. La verdad que contento. Así que lo estamos invitando esta noche, la gran noche irán acá en Choriboira, en Cori, me la dijo, así que, bueno, a partir de las 22:23 siguen entrada gratis. Así es, hoy de 22 a 24 y no solo las chicas, todos, Gastón, toda la gente. Qué grande la gente en Cori. Hoy explota, Cori, explota. De 22 Cori a 24, muchachos, vengan que es todo gratis, papá. Todo gratis. Así que lo estamos invitando esta noche, que hay muchos grupos, va a ser una noche muy especial, como todas las noches de Cori, así que contentísimo, te mando un abrazo grande a vos, a todos los oyentes, al señor Ricardo Banjai, a todo el directorio de que es Cori. Gracias nuevamente de corazón y bueno, esta noche vamos a hacer lo posible para que la gente se lleve. Aunque tengo la voz un poco tomada, ¿no? Porque sabemos, y todo eso, claro. Contentísimo de estar esta noche ahí y va a ser lo mejor. Sabemos que estás mal de la voz, por eso, Gastón, te vamos a despedir, te vamos a dejar descansar. 1:00 a.m. me contabas ayer, seguramente abriendo la noche de Cori, y te voy a pedir a ver 5 segundos, algo de algún tema para que no estés ahí forzando la voz, así nos vamos, dale. Bueno, para todos los oyentes, para el tema nuevo que hice, hoy volví a verte y se nota que tú me quieres, no me importa que tú no me estés, que quieres que esta vez un día de estos mami yo te volveré a tener. Hoy volví a verte y se nota que tú me quieres, no me importa que tú no me estés, que quieres que esta vez un día de estos en Cori te voy a volver a ver. Qué grande, Gastón. Nos vemos esta noche. Un abrazo grande. Chau, Gastón. Gracias. Ahí pasaba nuestro amigo Gastón, cantante del Retutu, anticipando lo que va a ser el show de esta noche. Acordate, 15-54-26-80-85, 15-34-26-6609. Esto es la previa de Cori. Llamanos al 4911-9755, 4911-9795. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la peña de los hermanos Apaza el sábado 26 de marzo. ¿Te parece? Mientras suena Malagata en la cortina que se viene mañana a la nueva Casona VIP. Gran fiesta Peña La Moldeña despidiendo el carnaval. Juan Domingo Perón, 1281 Capital Federal. Desde las 21 hasta las 6 de la mañana. Peña folclórica con artistas exclusivos. Luego de su gran actuación en Cosquín 2011. Llegan con la Chicara Cantora las voces grandes de Salta. Además, salteños y cantores con el bandoneón de Guillermo Ramírez, el ballet Los Salamanqueros, pareja de baile del Potro Morales, y con la cumbia, atención, chicas desde Jujuy, la presencia de Bandidos, y para bailar como en las carpas de Salta, llega el Cuarteto Guanabara. Recordando la música tropical norteña, la presencia de nuestros amigos de los Rebos de la Cumbia y la banda juvenil, animando esta gran fiesta el popular Santucho. Atención, para las primeras 300 personas que ingresen habrá un sorteo de 300 pesos, bono contribución anticipado de 30 pesos el valor de la entrada. En nuestra cantina ofrecemos empanadas, sándwich y bebidas. Adquiera su bono contribución anticipado en Juan Bautista Alberdi 802 o al 49040885. 49040885, como te dije, en Miró 101, esquina Falcón, al 44318193. O en Mario Barrio Ibarra Viajes y Turismo, Pichincha 136, local 20, Capital Federal, al 4954-4565. Sábado 26 de marzo. Y después, domingo 27 de marzo, en el Salón Rubí de Rafael Castillo, también tenemos a Guanabara, las voces de Orán y mucho más. Auspicia en este evento la farolita de Caballito, la farolita de Alberdi, la farolita de Directorio, Panadería, lo de Totó para vos, Totó, sí. Y Mario Ibarra, Viajes y Turismo. Todo esto y mucho más en la Peña de los Hermanos. A pasa, atención. Diciéndonos quién fue uno de los cantantes del grupo Bandidos. Tenés varias opciones porque pasaron varios cantantes. De uno vamos a pasar un tema hoy, así que estate atento. Te llevas una entrada para el 26 de marzo. Sí, señor, 26 de marzo. En la calle Perón 1281, junto a Bandidos Guanabara, Gran Peña Folclórica. Mandanos mensajes al 15 54 26 80 85 o al 15 34 66609. O si no, saliendo al aire, al 49755, 4911-9755, 4911-9795. 33 minutos del primer tiempo, San Lorenzo Boca igualan 0-0. Voy a volver a la música. ¡Taca! Se viene el grupo Sombras esta noche en la nueva Zona VIP de San Juan 2926. Chiquita, linda. Sí. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Chiquita bonita, de ojitos tiernos. chiquita linda del Grupo Sombras esta noche en la nueva casona VIP de Avenida San Juan 2926. Acordate, mencionando nuestro programa en la barra, una consumición sin cargo de parte de la previa de Cori. Cumbia y algo más. Master 96.9, categóricamente peruana, Urcupini M1550, la radio de la integración. Voy a volver al fútbol, Taca. Vamos a volver al deporte. Vamos a hablar del fútbol europeo. Ligas de España, Liga de Italia. Vamos a arrancar por la Liga Española, ¿les parece bien? 28ª fecha en la Liga de España, que arrancó en el día de hoy el fútbol de la Península Ibérica. Almería y Atlético de Madrid igualaron 2-2. Cruzático y Tom para Almería. Para Atlético de Madrid marcó 2 goles el Kun Agüero. Victoria importante del Real Madrid, sí señor. 2-0 le ganó al Hércules con 2 goles del francés Karim Benzema. Gran victoria que lo acerca un poco al Barcelona, que juega mañana. Están jugando en un ratito, te doy el final, Zaragoza-Valencia. En un rato se viene el final de este partido. Para mañana tenemos Osasuna Racing de Santander, será a las 13 horas. Mismo horario para Real Sociedad Málaga. Español recibe al Deportivo La Coruña. También tenemos Levante Mallorca. A las 15 el Villarreal, que viene de muy buena campaña también en la Europa League, recibe al Sporting de Gijón. Sevilla-Barcelona será el plato fuerte a las 17 con presencia del argentino Lionel Messi. Cierran el lunes a las 5 de la tarde, horario de la Argentina. Getafe recibiendo al Athletic de Bilbao. La tabla en España está así de la siguiente manera. Barcelona tiene 74 unidades, Real Madrid tiene 70 con la victoria de hoy. Obviamente Valencia 54, Villarreal 50, Athletic de Bilbao 41, el Español tiene 40 puntos. Pasamos a Italia, ¿les parece? Fútbol de Italia, Serie A, que arrancó en el día de ayer. Qué empate del Inter con gol de Toh. Para Brescia marcó Caracciolo en la igualdad 1-1, que no le permitió al Inter acercarse más al líder Milan. Tuvimos en el día de hoy Cesena 2, Jiménez y Parolo. Juventus 2, 2 goles de Matri. Tenemos para mañana los siguientes partidos. 8:30 de la mañana, tempranito, Milan el puntero ante Bari. Catania-Sampdoria será a las 11. Cagliari-Udinese, mismo horario. Lecce-Bolonia también a las 11 de la mañana. Roma en el Clásico recibe a Lazio a las 11. Genoa-Palermo también a las 11. Chievo-Verona también a las 11 de la mañana ante Fiorentina. Parma-Napoli en el Posticipo cierra la fecha a las 16:45. La tabla tiene Milan 61, Inter 57, Napoli 53, Lazio 51 puntos, Udinese 50, Roma 46, Juventus 42 unidades. Vamos a volver a la música, Taca, ¿te parece? Sí, señor. Se viene La Mentirosa con Vuelve Amor, junto a Maxi del Verdadero. Suena la cumbia, palpitas la noche de Cori, Ángela, Retutu, Clasiqueros, Megalla, entrada gratis de 22 a 24 para todos. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. días más exitosos están. Show exclusivo directamente desde Perú. Además, Poco Tini y su banda 10. Entradas anticipadas a 30 pesos en Cori. Varios puntos de venta más. Todo esto en la avenida Saen 459 Pompeya. Próximo viernes 18 de marzo será en Cori. Y es sorpresa todavía, seguramente esta noche José Luis Leaño en Cori. Conocer los grupos que se van a presentar el sábado que viene, el sábado 19 de marzo en Cori Mega Disco. Vamos rápido con las vías de comunicación antes de la pausa. Estamos en vivo a través de www.elgolazofm.blogspot.com. www.elgolazo919.blogspot.com, www.barsalta.blogspot.com. También ahí estamos en vivo. También la página de los chicos de Banda Bustamante, www.marcosylabandabustamante.blogspot.com. Acordate, para Bar Salteño en Facebook, estamos como Bar Salteño, o en barsalta@hotmail.com. Estamos en vivo también a través de la página de mi amigo el gitano, www.metelepunch.com. En nuestro chat, www.chatconx.com/cumbiafutbol. En las páginas de la radio, www.radiomaster969.com.ar, 969.com.ar, así es, y www.radiourcupina.com.ar. Para más información de Cori Megadisco, www.corimegadisco.com o .com.ar, o en el fotolog de Cori, que es www.fotolog.com/cori-megadisco. En Facebook nos encontrás. En un ratito leo los mensajes del Facebook de Cori, como El Golazo, Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, pones un punto y un espacio, voy a Cori Megadisco Show, o en Cumbia de la Mejor en Página, o en Amigos. fotolog.com/elgolazo/elgolazo2. Estamos en Twitter como Cumbia Algo Más, nos seguís ahí. En YouTube con todos los videos de Cori, la movida tropical, el deporte y los shows, como www.youtube.com/Toto29Boca. Estamos en vivo en nuestro canal de Westream, www.westream.tv/channel, con doble N obviamente, /elgolazo. Buen Justin. Muy pronto incorporaremos seguramente la camarita web para que nos vean en vivo, www.justin.tv/elgolazofm. También en los chats, en los libros de visitas y mucho más. Y acordate, por último, para auspiciar en este programa es muy fácil. Al 011-4383-6901 también tiende el amigo Totó. Al 15-54-26-80-85. Al 626-1460 es el ID. 626-1460 o en Cumbia. Pones un punto, el punto, no la palabra en el medio. Y algo más, @hotmail.com. Acordate, vías de comunicación, 4911-9755. 4911-9755. O a los celulares, 15-54-26-80-85. O al 15-34-26-6609. Ahora lo que va a sonar es La Carlita, Las Manos Arriba. Después la pausa de la radio y volvemos nosotros con mucho más. Dale.

estás. Yo no sé vivir. Web, obviamente, radiomaster969.com.ar, también a través de radiourcupina.com.ar, elgolazofm.blogspot.com y varias páginas más. Saludamos a Dani, que está presente en el chat, para el amigo Totó, para el amigo Pablo, y muchísima gente más que está prendida a través de nuestro sistema de mensajes. Vamos a pasar a los mensajitos del Facebook de Cori, ¿les parece? Pero antes, me acaba de llegar un mensaje al 1534-66609. Dice, le mando saludos a Yoli y a Jesús. Los quiero mucho. Un tema, porfa, del Retutu, para que mueva la cocina. Muy bueno, Cori, ¿eh? Ya pasamos el Retutu, te lo vamos a tirar de cortina ahí. Lo va buscando Taca mientras hacemos los mensajitos del Facebook de Cori. El tema de nuestro amigo Gastón, que estuvo en línea hoy, ¿eh? Para que muevan la cocina. La Chosti, dice... Ahí suena en la cortina el Retutu esta noche abriendo los shows de Cori. Hoy a Cori Megadisco tomar Fernet, dice la Chosti. Anto la Bosterita. Cori, lo más está bueno. Y mucho más. Y traen Hernán y la Champions. Se los extraña, Cori. Sigan así, besos. Danielito el Guachichorro Col, que dice, hoy me embarco de una, Cori. Bueno, si no me quedé reloj con la placita, dice, saludos. Bueno, saludos para Danielito. La Bebu también. Preguntaba quién va a estar el próximo sábado. Todavía no lo tenemos confirmado, Bebu. Seguramente esta noche en Cori nos enteramos. Cori Megadisco, hoy estoy ahí, dice, osita ate, Juana pasa, dice, Cori, ¿cuándo viene Luis Ornelas? No hay fecha para Luis Ornelas, Juan, todavía, Aguante Cori, guachín. Pero si pasara más cumbia colombiana estaría repiola, Juan. Bueno, vamos a tratar de meterle más cumbia colombiana a la noche de Cori. Emanuel Pedraza dice, ¿y qué hago? ¿Voy o no voy a Cori? Mañana espero que haya lindas chicas, Seguramente habrá o no, dice. Y acá le contestábamos, obviamente las mujeres más lindas están en Cori, Emanuel, así que a no perdértelo esta noche, ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? A ver... Miguel del Parque dice, amigo, el 19 es mi cumple, entro gratis. A Cori, ¿qué grupo se presenta? No están confirmados todavía los grupos, Gastón pide a De La Calle. ¿Qué más? Joana pide al Guachichorro para Cori. Florencia Gómez dice, ¿para cuándo repiola? Bueno, muy pronto seguramente repiola en Cori. Muchos mensajes que llegan al Facebook de Cori Megadisco, obviamente. Lo estamos contentando ahí al instante, así que a ingresar a Cori Megadisco o a Cori Megadisco Show Oficial o a nuestro Facebook, que es El Golazo, o también en Cumbia de la Mejor. San Lorenzo Boca arrancó el segundo tiempo, están 0-0 en el comienzo del partido en el nuevo gasómetro. ¿Qué más tenemos? La actualidad deportiva, obviamente. Vamos a ver cómo está el otro partido que se está jugando en este momento de Argentinos Junior. Vamos a actualizar. Igual a 0-0 también con Arsenal en el comienzo del segundo tiempo. El resultado que debíamos del fútbol de España. 4-0 le ganó el Zaragoza al Valencia. Miren ustedes, con goles de Jarosic, Herrera. Dos goles de Fernández. Zaragoza 4, Valencia 0. Voy a volver a la música. Otro grupo que va a estar esta noche en Cori Megadisco. Se viene Mejalla. La voz de Ezequiel Agüero. Mi cama huele a ti esta noche en Cori junto al Retutu Ángeles Clasiqueros. Todos gratis de 22 a 24. ¿Sabes cuántas cosas tengo que hacer para olvidarme de ti? Me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que yo intento, no logro escaparme. Intento tantas cosas por alejarme de ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti. definitivamente el número uno. Haciendo la previa de Coli Mega Disco hasta las 21 horas. Esto es Radio Master 96.9, obviamente categóricamente peruana, y también a través de la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración, como todos los sábados de 19 a 21 horas. El señor Taca en la operación técnica. Mi nombre es Eugenio y estoy como todos los sábados hasta las 21, como te contaba, haciendo la previa de Coli Mega Disco, cumbia y algo más para vos. Vamos a recordar los números para comunicarte, dejar mensajes, hacer pedidos, llamar, salir al aire, contarnos cómo te preparás para venir a bailar a Cori. O si no, también tenemos la opción de la nueva casona VIP para esta noche, ¿eh? Bueno, comunicate al 4911-9755. 4911-9755. 4911-9795. Para mensajes de texto, tenés dos líneas. 1534-266609. 1534-266609. Pedí tu tema ahí. O mandás saludos. O al 1554-2680-85. Para mail o messenger, cumbia. Con el punto en el medio, no la palabra, y algo más. @hotmail.com. Seguinos en Twitter como Cumbia y Algo Más. En Facebook estamos en Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, punto, espacio, voy a Cori Megadisco Show. Si no, a través, obviamente, de nuestro Fotolog, fotolog.com/algolazo/algolazo2, en nuestro chat, en los libros de visita, en los Facebook de Cumbia de la Mejor. También estamos en muchísimos lados más, implementando la tecnología para que vos puedas estar comunicado con nosotros. Bueno, vamos a hablar nuevamente del deporte, ¿les parece un poquito? Vamos a hablar del fútbol de ascenso, Nacional B y Primera B. Vamos a hablar de esto. ¡Cumbia! Ahí va, el retuto esta noche en Cori, en la cortina. Temita que nos pedían por mensaje, ahí suena, para que mueva la cocina. Nacional B, hablamos del fútbol de ascenso y la fecha número 24 que arrancó el jueves. Independiente Rivadavia perdió como local 3-2 con Aldo Civi. Los goles de Ferradas y Caballero para Independiente Rivadavia. Para Aldo Civi marcaron Higley, Martínez y Cajaravilla. En tanto, en el día de hoy ya son finales. Chacarita volvió a la victoria, ahí es noticia. En tiempo de descuento con gol de Alba le ganó Defensa y Justicia 1-0. Cai y Belgrano igualaron 1-1, Vidal para Cai, Pereira para Belgrano. Volvió a ganar Ferro, también es noticia. Y le ganó San Martín, uno de los de arriba, a los sanjuaninos. Gol de el doctor Herbella. Deportivo Merlo como local en el Clásico del Oeste, perdió 2-0 con Almirante Brown. Meli Vilo y Vega para Almirante. El puntero Atlético Rafaela no se cae, ¿eh? Le ganó con goles de Bobaglio y Cariñano a San Martín de Tucumán. 2-1, gol de Fernández para San Martín de Tucumán. Tenemos para mañana domingo Central en Rosario a las 17, recibe a Patronato de Paraná. Boca Unidos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en Corrientes a las 19. Atlético Tucumán en el Norte recibe a Tiro Federal de Rosario a las 19 también. Cierran el lunes Instituto Unión a las 21 horas. La tabla, Rafaela 45 con un partido más. Unión tiene 42. Atlético Tucumán tiene 38 unidades. San Martín de San Juan tiene 36. Instituto 36 unidades en los principales puestos arriba en la tabla, señores. Pasamos a la B Metropolitana, ¿les parece? Fecha número 30, que arrancó en el día de hoy. Volvió a la victoria el puntero Atlanta después de dos partidos perdidos y un empate. 4-1 le ganó a los Andes, un equipo que está muy abajo. Mancinelli, Galeano, Andrés Soriano y Acuña para el conjunto de Villa Crespo. Rodríguez para los Andes. Branda Drogué perdió con Colegiales. 1-0, gol de González. Chicago, que está imparable, 18 partidos sin perder. Le ganó como visitante Armenia, 1-0, gol de Escudero. Santelmo 1, gol de Coira. Acasuso 0. Barraca Central le ganó 2-0 Italiano con goles de Becu Rubira. Están jugando en Junín. Sarmiento, Flandre igualan 0-0. Este partido arrancó a las 19 horas. Tenemos, obviamente, para el día domingo, Platense Villa San Carlos a las 17. Temperley Comunicaciones, mismo horario. También Español Defensores de Belgrano es ahora. Deportivo Morón a las 20 recibe a Tristán Suárez en el Oeste. Cierran la fecha el martes. Almagro en Villa Raffo recibiendo Estudiantes de Casero en el Clásico a las 21 horas. Nos llega un mensajito, pero primero vamos a la tabla de la B para cerrar. Atlanta, que ganó hoy, tiene 63, Defensores de Belgrano 51, al igual que Estudiantes. Chicago, con un partido más, tiene 53 puntos. Comunicaciones tiene 47 unidades. Barraca Central tiene 43 puntos. Dice el mensaje, atención. Hola, muy bueno, está Cori, está repiola. Le mandan un beso a Yoli, Diego, Ariel. Tan repiola, dice. Las pibas, Mick y la Petis también por acá. Bueno, es lo que logro entender al mensaje que llega al 1534-266609. 1554-26-8085. 1534-266609 o al 1554-26-8085. Acuérdense de ingresar al Facebook de Cori Megadisco, las últimas novedades, los videos de lo que pasa en Cori, los saludos de los artistas. Estamos grabando todo esto en la noche de Cori todos los sábados. Ahí podés dejar sugerencias, enterarte quién toca en Cori, ver videos, saludos, como te dije recién, y mucho más. O en Cori Megadisco Show Oficial. Más info en www.corimegadisco.com. Es momento de volver a la música, Taca. Sí, señor. Va a sonar él, el número uno del momento, la cumbia norteña. Walter y su grupo Impacto nos dice, no sufro más, dale. Haciendo la previa de Cori Megadisco, ahí pasaba Walter y su grupo Impacto nos traía un temazo. Es como suena este tema, Daca, es terrible. Temas de Walter y su grupo Impacto, No Sufro Más. Acordate, para contratar a Walter y su grupo Impacto, ex vocalista del grupo Sombras, muy fácil, ¿eh? 1555-62-6294 o al 718-3705. 1555-62-6294 o al 718-3705. Walter y su grupo Impacto. Acordate, gran noche de Cori, el Retuto, Ángela Leiva, Mesgallo y Clasiqueros. Chicas y chicos, gratis de 22 a 24. Nadie paga. Avenida Saen, 459 Pompeya. Próximo viernes. Los Ecos de Beto Cuestas y Poto Tini y su banda 10. Entradas anticipadas en Coria, 30 pesos y otros puntos de venta. Llegó el momento de hablar de la nueva Casona VIP, que está en la avenida San Juan 2926, en San Cristóbal. Hoy abrimos nuestras puertas desde las 23 horas. Mayores de 25 años, solas y solos, elegante sport. Reservas al 4308-2227 o al 1553-13-3953. 4308-2227 o al 1553-13-3953. En el día de hoy tenemos al Grupo Sombras. Sí, señor, Grupo Sombras en el escenario mayor de la nueva Casona VIP. Para mañana, otro grande de la cumbia norteña. Llega Reinaldo Valverde, Christopher, su hijo, en la voz. Malagata. Para el día de mañana, el escenario de la nueva Casona. Próximo fin de semana, sábado, Agustina Grimaldi. Sábado 26, llega ella, Angie, La Diferencia. Avenida San Juan 296, la nueva Casona VIP. Acordate, toma nota de esto, presta atención. Mencionando nuestro programa Cumbia y Algo Más, la previa de Cori, de Radio Master. Con Malagata en la cortina, con Luciérnaga, un temazo, ¿eh? Que lo va a hacer mañana seguramente nuestro amigo Christopher y Reinaldo. Mencionando nuestro programa, vas a tener una consumición sin cargo en la barra. Llegás a la nueva Casona VIP, conocés gente, te acomodás ahí en una mesa, vos a la barra decís, vengo de parte de Cumbia y Algo Más de Radio Master 96.9 y tenés una consumición sin cargo ahí en la nueva Casona VIP de nuestro amigo El Tano, Avenida San Juan 2926. Así pasó entonces la nueva Casona VIP en nuestro programa, ¿eh? Acordate, 4911-9755, 4911-9795, o al 1554-26-8085, 15-3426-6609, 15-3426-6609. Manda mensaje para saludos, para temas, y prepárate para bailar en Cori, porque a las 22 abrimos nuestras puertas. Nadie paga entrada en el día de hoy, pero nadie, ¿eh? Hasta las 0 horas. Ya te lo dijo Gastón del Retutu en la previa. A la 1 de la mañana está tocando el Retutu. Más tarde Clasiquero, seguramente después Mesgallo, y cerrando Ángela Leiva. Todo en la avenida Saen 459 Pompeya. Vamos a volver a la música. Daca, ¿te parece? Esta artista se presenta en el mes de abril, en el aniversario de las peñas de Alfredo Guerrero. Willy Campero, ex Bandidos, nos dice regresaré, dale. Regresaré a cantarles otra vez. Exclusivo de Noah Music. Esa canción que dice, solamente llamé para decirte te amo. Regresaré porque me hacen sentir como si fuera de aquí. Y hoy me siento feliz porque estoy junto a ti. Regresaré. Yo le pido a mi Dios que mande su bendición para esta gente que hoy está cantando conmigo. Regresaré. Que sea pronto, por favor. Y esto que estás escuchando lo vas a vivir el sábado 9 de abril. Un inédito de Willy Campero, exclusivo de Noah Music. Sí, señor, la página de la movida norteña. Willy Campero, un adelanto, cortito te damos. Sábado 9 de abril en la Peña de Alfredo Guerrero. Willy Campero y Caricia. Por ahora confirmados estos dos grupos para los próximos programas, más novedades. Pero atención, porque en el mes de mayo, sábado 21 y martes 24, antesala del feriado, del 25 de mayo tenemos Gastón y la agrupación Santa Fe desde Jujuy y Ventura y sus tropicales, ¿eh? Todo en Perón 1281. Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, te presenta estos grandes shows. Para más info, visita Facebook Bar Salteño en el buscador. Hacete amigo, vas a tener mucho ahí, ¿eh? Te vamos a contar novedades, videos de las peñas anteriores, fotos, información al instante. Todo lo que tenés para disfrutar en el Bar Salteño, en nuestras típicas comidas regionales, los tamales, las empanadas salteñas y mucho más. Además, obviamente, interactuamos ahí para que sepas lo que va a pasar en las próximas peñas. Pero, no solo esto tenés para ver ahí, porque ingresando a www.barsalta.blogspot.com, música online, chat para conocer gente del norte, de todo el país y del mundo, videos, saludos de los grupos y mucho más en las peñas, o a nuestro mail, barsalta@hotmail.com. Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, y su Bar Salteño, ahí, en la calle México y Pichincha. Bueno, siguiendo con las peñas, déjamelo a Bandidos ahí en la cortina, está acá. ¿Cómo suena Bandidos? ¿Cómo suena el norte? Al ritmo de la Saya, lo nuevo de Bandidos, Lejos de Ti, porque este grupo se viene para vos presentándose el sábado 26 de marzo. Señor, sábado 26 de marzo, Bandidos de Jujuy, Buena Vara desde Salta. Además, peña folclórica, las voces de Orán, el bandel de los Salamanqueros, pareja de baile del Potro Morales, salteños y cantores con el bandoneón de Guillermo Ramírez. Y para cerrar con la cumbia, los Rebos de la Cumbia y la banda juvenil. Atención, porque arrancamos a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana en Perón 1281, Capital Federal, la animación del popular Santucho. Para las primeras 300 personas que ingresen habrá un sorteo de 300 pesos, bono contribución anticipado de 30. No solo bailamos, sino que comemos las típicas comidas regionales, empanadas, sándwich, bebidas. Adquiera su bono contribución anticipado en Juan Bautista Alberdi 802 al 4904-0885 o en Miró 101 esquina Falcón al 4431-8193 o en Mario Barra Viajes y Turismo Pichincha 136 local 20 4954-4565. Acordate que también bailamos el 27 de marzo en Rafael Castillo en el Salón Ruby con la organización de los hermanos Zapasa también. Ahí vas a tener a las voces de Orán, el Diablo del Carnaval y su armónica, las nuevas voces de Salamanca, Guanabara, la banda juvenil y mucho más. Auspician la farolita de Caballito, la farolita de Alberdi, la farolita de Directorio, Panadería Los de Totó, para mi amigo Totó, y Mario Ibarra Viajes y Turismo. ¿Qué más tengo para contarte? Que en el programa de hoy y en los próximos programas tenemos en total 5 entradas para regalar, para ver a Bandidos, Guanabara, los Rebos y los shows de folclore. Muy fácil. Recién sonó este artista. Si estuviste atento, decinos, fue cantante de Bandidos. Va a estar en la peña de Alfredo Guerrero. ¿Cómo se llamaba este cantante? Al 15-3426-6609 o al 15-54-26-80-85. Nos decís cómo se llamaba este cantante por mensaje y hoy te llevas una entrada para la peña del 26 de marzo, Bandidos, Guanabara y mucho más. Bueno, así pasaban las promociones de las peñas. Señor operador, taca. Acordate que seguís comunicándote al 4911-9755, 4911-9795, 15-3466-09. Esto es la previa de Cori, ¿eh? No te confundas. Cori Mega Disco, el poderoso de Capital. Estamos en vivo por Radio Master 96.9, la radio categóricamente peruana. En AM1550, Radio Urcupiña, la radio de la integración. Es momento de volver a la música ahora. Este me viene por ahí. ¡Mala gata! Suena mañana en la nueva Casona Viva, Avenida San Juan 2926. Y este tema suave de Cristal, dale. Yeah. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Mayores de 25 años, solas y solos, Elegante Sports, reservas al 4308-2227 o al 1553-13-3953. Te ofrecen el día de hoy el grupo Sombras en el escenario de la nueva Casona VIP. Para mañana tenemos Malagata, además, sábado 19, Agostina Grimaldi, sábado 26, Angela Diferencia. Entonces, para hoy Sombras, mañana Malagata, la nueva Casona VIP, Avenida San Juan, 2926, Capital Federal, de la mano de nuestro amigo El Tano. Volvemos a hablar, Taca, ¿te parece? Rapidito, de la peña de nuestro amigo Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Te voy a contar, tenemos programado el aniversario de las peñas, ¿eh? Sí, señor. Para el 9 de abril, Willy Campero desde Jujuy. Además, el grupo Caricia. Estos dos artistas confirmados. Para el 21 y 24 de mayo tenemos Gastón y la agrupación Santa Fe, Ventura y sus Tropicales, porque el 25 es feriado, obviamente. Acordate, para más info, barsalta@hotmail.com, www.barsalta.blogspot.com, así se dice, o al mail, barsalta@hotmail.com. Estamos en Facebook, como te dije, como Bar Salteño, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, ahí en el Bar Salteño, ubicado en México, y Pichincha es la dirección. Volvemos al deporte, vamos a hablar un poquito de las copas y del fútbol inglés, ¿parece? Sí, señor, momento de el deporte. Liga inglesa, la fecha número 30, se va a jugar entre el 19, 20 y 21 de marzo. No hubo fecha en el día de hoy porque se jugaron copas en Inglaterra. La tabla: Manchester United 60, Arsenal 57, Manchester City 53, Chelsea 51, Tottenham 48, Liverpool tiene 42. Por las copas, Libertadores 2011, primera ronda, miércoles, Estudiantes 2, goles de Barrientos y González, Guaraní. En Paraguay se jugó este partido, aclaro, gol de Caballero, Guaraní 1. Jueves, perdió Vélez en Chile, Unión Española 2, Ligüera y Leal, Vélez 1, gol de Ramírez. Independiente 1, gol de Facundo Parra, Godoy Cruz 3, Pérez en contra, Rojas y Ramírez para el conjunto que dirige el Polilla da Silva. Liga de Campeones Europa, octavos de final, partidos de vuelta, clasificaron Barcelona, Schalke 04, Tottenham y Shakhtar Donetsk de Ucrania. Esta semana juegan el Real Madrid y varios más. Europa League, octavos de final, partidos de ida, ganaron Villarreal y Sporting Braga y perdió el Manchester City de Tevez. Amistoso, Venezuela-Argentina, atención, el equipo de Batista juega el miércoles 16 de marzo. Por último, vamos a ver si tenemos el parcial del resultado del sudamericano sub-17. Está jugando Argentina. No tenemos el resultado todavía parcial de Argentina-Perú, que está jugando hasta este momento. Después de la música te lo voy a pasar, porque ahora me vuelve la música. Sí, señor, vuelve la música. Va a sonar nuevamente el señor Walter y su grupo Impacto con ¿Dónde estarás, Violeta? Está enganchadito. Lo nuevo de la cumbia norteña. Dale. Sí. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. 96.9. exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Mi cumbia norteña. Radio Master. Radio Master. Insuperable. Walter y su grupo Impacto, ex Sombras, 15 55 62 62 94 718 asterisco 3705. Llegó el momento del último bloque del programa, sí señor. Vamos agradeciendo a la gente que estuvo en el chat. En primer término, para nuestro amigo Dani, para Toto, para Florencia, para quién más, para un montón de gente que estuvo prendida ahí a través de nuestra página, Para la gente del Facebook de Cori, la nena de Bordiola dice que se va para Cori con Gabito Mercado. Marco Fosme, Osita T y la nena de Bordiola. Marco Lima presente también. Bueno, actualizamos la última información del deporte. Te cuento, Sudamericano Sub-17 pierde Argentina, Lamentable noticia en el Sudamericano Sub-17, que se juega en Ecuador. Pierde con Perú 2-0, 40 del primer tiempo. Actualizamos el partido de Boca ante San Lorenzo. Sigue ganando San Lorenzo 1-0 a Boca con gol de Aureliano Torres, 38 del segundo tiempo. Salcedo le da la victoria a Argentinos 1-0 sobre Arsenal a los 32 del segundo tiempo. Y en el tenis, te cuento, atención, vamos a hablar un poco del polideportivo. En el tenis, Juan Martín del Potro está jugando ante Ljubicic. Perdió 7-5 el primer set. El segundo lo ganó 6-4. 6-4, así se dice. Y en el tercero está ganando 2-1 el argentino, el de Tandil. Nalbandian fue operado con éxito de la hernia deportiva inguinal y de los aductores y pasará los próximos días en su Unquillo natal y volvería al circuito en mayo. Para mañana en Automovilismo TC 2000, en General Roca Río Negro, primera fecha, Volei, un equipo de Catamarca, jugará por primera vez por méritos deportivos. Se trata de Catamarca Volei, jugarán la 1. En boxeo esta noche Sergio Martínez enfrenta al ucraniano Sergi Dysinkuk por el cetro diamante CMB. En básquet, Liga Nacional, en el cierre de la fecha 24, Regatas de Corrientes le ganó 78-72 al líder Obras. Y anoche en la NBA, San Antonio 108, Sacramento 103, gran actuación del argentino Ginóbili con 24 puntos. Por último, en rugby, Juan Hernández sería operado el miércoles de la rodilla, aunque podrían esperar hasta el jueves, porque ese día llega el médico de los Pumas desde París. Vamos cerrando ya, antes que cuento lo último. La peña de los hermanos Apaza, rapidito, 26 de marzo, de las 21 hasta las 6 horas en Juan Domingo Perón, 1281 Capital. Tenemos bandidos desde Jujuy, Guanabara, desde Salta. Además, en el folclore, las voces de Orán, el bandero de los salamanqueros, la pareja de baile del Potro Morales, salteños y cantores con el bandoneón de Guillermo Ramírez. Y además, en la cumbia, los rebos de la cumbia y la banda juvenil. Para las primeras 300 personas que ingresen, habrá un sorteo de 300 pesos. Bono contribución anticipado de 30. Anima el popular Santucho. Tenemos además empanadas, sándwich y bebidas. Adquiera su bono contribución anticipado en Juan Bautista Alberdi 802. Al 490-40885. En 1201 esquina Falcón, al 4431-8193. O en Mario Ibarra, viajes y turismo, Pichincha 136, local 20, Capital Federal. 4954-4565. También bailamos el 27 de marzo en el Salón Rubí con las voces de Orán, Guanabara, la banda juvenil y mucho más. Auspicia la farolita de Caballito, la farolita de Alberti, la farolita de Directorio, Panadería Lo de Totó, Mario Barra, Viajes y Turismo. Ganadora de la entrada, Willy Campero era la respuesta, fue cantante de Bandidos. Cintia de Lugano, terminación del documento es 746, ganadora de la entrada. A comunicarse, o la vamos a estar llamando, mejor dicho, nosotros, desde nuestra línea, para decirle cómo tiene que hacer para retirar la entrada. Acertó ella. Gracias por comunicarse. Bueno, es el cierre de este programa, rápidamente con el resumen. Gracias a la gente que estuvo en elgolazofm.blogspot.com, elgolazo919.blogspot.com, barsalta.blogspot.com, Marcos y la banda Bustamante.blogspot.com, en Bar Salteño en Facebook, en barsalta@gmail.com, metelepunch.com, chat.com/cumbiafutbol, radiomaster969.com.ar, radiourcupina.com.ar, corimegadisco.com o .com.ar, en el fotolog de corifotolog.com/cori-megadisco, en Facebook como El Golazo, Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial, sí, punto, espacio, voy a Cori Megadisco Show, cumbia de la mejor en página, y amigos, fotolog.com/El Golazo/El Golazo 2, Twitter como cumbia algo más nos siguieron, youtube.com/Toto29Boca, stream.tv/channel/El Golazo, justin.tv/El Golazo FM, y en los chats y libros de visita. La gente que se comunicó, mil gracias al 4911-9755, 4911-9795, 1554-2680-85 o 1534-66609. Lo último para auspiciar, 011-4383-6901, 1554-2680-85. Al Nextel, toma nota de este número, 626-1460 o en cumbia.yalgomas@hotmail.com. Ahora sí me despido anunciándote lo que se viene a Cori esta noche. También tenés la Casona Vive en San Juan 2926, con Sombras hoy, Malagata mañana, Agustina Grimaldi el 19 y Ángela Diferencia el 26. Tenemos esta noche en Cori, El Retutu, Ángela Leiva, Mengalli, Clasiqueros, Chicas y Chicos Gratis, todos de 22 a 0 horas, en Avenida Sáenz 459 Pompeya. Próximo viernes, Los Ecos de Beto Cuestas y Fototini su banda 10, entradas anticipadas en Cori y otros puntos de venta, 30 pesos. Ahora sí es el final para todo esto, con Argentinos 1, Arsenal 0. Y San Lorenzo 1, Boca 0 con gol de Torres. Me despido diciéndote que la vez Sarmiento Flandre igualaron 0-0. Esto fue lo último. Estuvo Taca en la operación técnica. Mi nombre es Eugenio. Nos vemos esta noche en Cori grabando todo seguramente. Será hasta el sábado que viene 19-21 por Urcupín y M1550, la radio de la integración y Master 96.9 categóricamente peruana. Nos vamos con La Carlita junto a Chanchín. Esto que suena es La Tiza. Hasta el sábado que viene. Nos vemos en Cori. Gracias a todos. Seguí en Radio Master 96.9. Chau. Peruana.

nosotros el día de hoy nos vamos a quedar complaciendo todos los pedidos musicales, así que vamos a pasar variaditos. Solamente mándame un mensaje de texto si también te quieres comunicar al 4911-9755. 4911-9795. Y si no, me mandas un mensaje de texto al 1550-440-289. Nos vamos a quedar pasando toda música variadita. Así que anímate, 1550-440-289. Estamos en tu radio máster categóricamente peruana, ¿eh? Y también estamos conectados a través de internet, tacaalcevichero@hotmail. Así que vamos a aperturar de la siguiente manera, ¡suscríbete! semana, Radio Master, categóricamente peruana. Y los filetones que siempre están en sintonía de la 96.9 Radio Master, categóricamente peruana, ¿eh? Prontamente. Oye, María. viernes. Afuera, a la calle. Mira, ahí se va afuera, Mama, José Chévez. Vamos, Sánchez. Afuera. Somos Cátedra en Salsa, Radio Master, categóricamente peruana. Categóricamente peruana, ¿eh? Complaciendo todos los videos musicales, así que ya sabes, 1550-440-289. Así que vamos a mandar un saludito con mucho cariño para toda la gente de 11 que están en sintonía de tu Radio Master Categóricamente Peruana, ¿eh? Así que también te puedes comunicar a la radio 4911-9755, 4911-9755. Para siempre, que no me verás a morir, para que quiero. seguirnos en tu radio Master categóricamente peruana, complaciendo todos los pedidos musicales, así que ya sabes, 1550-440-289. Si no, también estamos conectados a través de internet, cacaelcevichero@hotmail. Así que vamos a mandar un saludito con mucho cariño también para toda esa mancha en Congreso que nos piden una parrandita. Así que automáticamente vamos a complacer todos los pedidos musicales, ¿eh? Bailemos estas cumbias pegaditas con el Cuarteto Continental. Yeah.

García también se marchó. La casa está sola sin ti, solo está la casa, mi amor. Vuelve, te lo ruego, mi bien, vuelve, por favor. La casa está sola sin ti, solo está la casa, mi amor. Vuelve, te lo ruego, mi bien, vuelve, por favor. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Y bien, seguimos en tu Radio Master, categóricamente peruana, ¿eh? Complaciendo todos los pedidos musicales, así que anímate al 1550-440-289. Automáticamente vamos a estar complaciendo todos tus pedidos musicales, ¿eh? Así que anímate, 1550-440-289. Y seguimos con la música. Soy la fama. nosotros seguimos en tu Radio Master categóricamente peruana, ¿eh? Complaciendo todo tu pedido musical. Respeta, respeta, respeta. Así que ya sabes, 15 50 440 289, estamos automáticamente complaciendo todo tu pedido musical, ¿eh? Así que nos llega un mensaje de texto al 15 50 440 289, nuestro amigo Julio Cabrera. Hola, Taquita, está chévere la radio, pásame un tema de Frankie Ruiz y no puedo, un abrazo, Julio Cabrera, ¿eh? Así que luego de esta canción vamos a estar complaciendo, así que anímate, 4911-9755, ¿eh? 4911-9795, también estamos conectados a través de internet, taca cevichero arroba hotmail, y si no, el 1550-44289, ¿eh? Voy a cambiar, voy a luchar por tu cariño. Voy a olvidar todo fantasma de mi vida vacía. Esta vez seré feliz y cada lágrima que perdí está olvidada, pues tu amor cambió mi suerte. Sé que te amaré hasta la muerte. Pero aparece tu sol. sombras de nuevo y no puedo. Nuevamente es de noche, como todas las noches preciso tenerte conmigo. Necesito mi pecho tenerte, tu pecho el latido. Necesito esa magia de amor que yo siento contigo. Nuevamente la luna me transforma en amante, está tuyo y no puedo evitarlo. Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo, aun sabiendo que solo esta noche te ocultas, te tengo. Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro. Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo. Nuevamente es de noche, como todas las noches preciso tenerte conmigo. Necesito mi pecho tenerte, tu pecho el latido. Necesito esa magia de amor que yo siento contigo. Nuevamente la luna me transforma en amante, es tan tuyo y no puedo evitarlo. Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo, aun sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo. Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro. Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo. Desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, transmite Radio Master, categóricamente peruana. Categóricamente peruana, complaciendo todos los pedidos musicales. Así que quiero mandar un saludito también con mucho cariño para toda la gente en Belgrano, que siempre están en sintonía de tu Radio Master Categóricamente Peruana. Hola Taquita, soy Linda de Belgrano, me puedes pasar un tema del grupo Adamo, En Tus Sueños, ¿eh? Así que luego de esta canción vamos a estar complaciendo. Nosotros seguimos en tu Radio Master Categóricamente Peruana, ¿eh? Así que ya sabes, 1550-440-289. Si no, también te puedes comunicar a los teléfonos de la radio, 4911-9755, 4911-9795. ¿Y qué vamos a hacer este fin de semana? En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero. Vamos a mandar un saludito con mucho cariño para toda la mancha en San Cristóbal, que el día de hoy se van a dar cita en el Cori Megadisco. Así que un saludito también para toda la mancha esa de la vecindad del Chavo, que hoy se viene a vacilar al Cori Megadisco, ¿eh? Buscándome la vida, no me voy para la esquina, porque quiero gozar, me monto en mi carrito y me voy al calvario, no pongo brillo fijo, para salir a figurear, luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa. Voy al telefonito y llamo a mi negrita, a soporte a las 8 mi morenita. Junto a mi negrita, inventaré mañana, así la hago la noche, y el fin de semana. Y es que esta vida, hermano, es la misma rutina, cantar en la noche y en el día la fatiga. Y para ser lo que quiero y ser libre mi pana, solo tengo chance. Y es Master, Radio Master. Y bien, vamos a mandar un saludito con mucho cariño para la española que está de paseo por acá por la Argentina y nos pide una canción de Roberto Blades, así que vamos a complacer todos los pedidos musicales, ¿eh? Categóricamente peruana, ¿eh?